Ouvir, falar, tocar, cheirar, sentir. A Antena Web é contra a discriminação. Seja contra ela. Por nós. Doente por música. A Antena Web tem uma terapia para si. Todas as terças-feiras, às 10 da noite, Gonçalo Borges leva-o numa viagem de 60 minutos pelo jazz, funk, trip-hop e outros estilos musicais. Terapia com a apresentação de Gonçalo Borges, às 10 da noite, todas as terças-feiras, na Antena Web. Aos sábados de manhã, dê meia volta no tempo com a Rádio Antena Web. Meia Rotação. Um espaço para recordar sucessos de outros tempos, entre 1887 a 1955. Meia Rotação. Todos os sábados às 11 da manhã, com Carlos Bonaparte, na Antena Web. R.E.M. Rapid Eyes Movement, a expressão inglesa para movimento rápido dos olhos. Algo que fazemos enquanto dormimos e que nos transporta aos nossos sonhos. Na Antena Web, facilitamos-lhe o acesso a esse Rapid Eyes Movement e permitimos-lhe sonhar acordado. Durante 30 minutos, levamos até si as músicas mais relaxantes, ideais para o final de dia e início de noite na nossa companhia. R.E.M. de segunda a quinta-feira, entre as 19h e as 19h30, na Rádio Antena Web. Tocam agora as melhores músicas em inglês. Te harán firmar en un papel y recoger todas tus cosas. Será un adiós un tanto cruel para una tarde tan hermosa, porque ese día volverás, aunque te empujen hacia atrás. Regresarás que no estás solo, regresarás y lo harán todos, aunque para ello tengan que gritar las piedras. Regresarás que no estás solo, regresarás y lo harán todos. Qué poca gente en realidad sabe de lo que tú has pasado. No nos han dicho la verdad, ni de qué forma la han hallado. Se la tragó una habitación bajo unos puños en tensión. Regresarás que no estás solo, regresarás y lo harán todos, aunque para ello una vez más eres carne de prisión. Para enterrarte de por vida, ni el enemigo ni el ladrón de aquella foto oscurecida. Pero empezaste a despertar y eso les pudo molestar. Regresarás que no estás solo. Regresarás y lo harán todos. Regresarás que no estás solo. Regresarás. Será buen día, ven a sentarte junto a mi cama. Quiero olvidarme de una mañana, del automóvil que conducía y el porvenir que se me rompía como una taza de porcelana. Quiero pensar que no pasa nada. Y aunque no tenga sentido, te lo digo, yo no podría vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti. Tú eres la suma de lo que tengo. Eres la almohada de mi cabeza, eres las piernas que no sostengo, eres un plato sobre la mesa, eres la mano que me lo acerca, eres la suerte que tengo. Aunque la vida te ató a mi lado, aunque ya lo ha decidido, te lo digo. Yo no podría vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti. Si fuera cierto que hay otras vidas, mis otras vidas te las ofrezco. Recorrería las avenidas, te buscaría por los senderos para pagarte por tus desvelos si yo tuviera otras vidas. Quiero pensar que no pasa nada y aunque no tenga sentido, te lo digo. Yo no podría vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti. Y cómo quiero que me acaricies, sentir tu mano sobre la frente. Que me recuerdes mi superficie, que no la dejes compadecerse, aunque no pueda corresponderte, quiero que tú me acaricies. Aunque la vida te ató a mi lado, aunque ya lo ha decidido, te lo digo, yo no podría vivir. Vivir sin ti, vivir sin ti. Yo no podía vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti. Yo no ti, vivir sin ti. Antena Web, un caso serio nella radiofonia. A veces pienso que tengo suerte, sin una perra y aún me divierte mi profesión. Desde una noche en la que Dios quiso comprometerme con el hechizo de una canción. Y ahora acabemos de ser sinceros, y a mí también me mueve el dinero y la vanidad. Pa' no ser menos que mis amigos, que se conforman con un suspiro de libertad. Y una lucecita que apenas se ve, cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo, que aún no soy yo. A veces pienso que lo más grande de que dispone el hombre es el hambre de conocer. Que abrir un libro es abrir las alas sobre las cosas que nunca acabas de poseer. Y empiezas a edificar tu mundo de las ideas en un segundo de intuición. Para acabar bajo los cimientos, esclavizando tus sentimientos a la razón. Y una lucecita que apenas se ve, cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo, que aún no soy yo. A veces vibro con cualquier cosa, una mirada se me hace hermosa si mira en paz. Por un cachorro que se extravía, y así yo entiendo a mis alegrías, va y ven fugaz. Y porque sufro y me pongo al lado del oprimido y amordazado que se echa a andar. Porque la he hecho que el mundo gire, y hay que cantarle pa' que no olvide su malestar. Y una lucecita que apenas se ve, cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo, que aún no soy yo. Oye en el viento, brama. es el carmín de los geranios. Lleva delantal y es hospital y abecedario. Zumba en la colmena, tira del collar, juega en las escuelas y se pone a trabajar. Bálsamo de agravios, mar de placidez, quema entre los labios que se acercan a la vez. Al militar y hace dudar al peregrino y abre sin razón el corazón del asesino. Noche plateada, barco de papel, nada, solo llévame con él. Antinuev es su mejor sintonía. Cierto como lo hizo ayer, hoy vuelve a amanecer sobre la plaza, sobre la ropa que hay tendida en las terrazas y un canto de gorriones por doquier empieza a clarear y el sol se ha echado a andar anaranjado, sacando brazos a través de los tejados, como si en realidad quisiera unir el barrio a la ciudad. La, la, la, la. Mientras van abriéndose las flores, los cafés y las orugas, alguien se acerca con un bote de pintura y vuelve a dejar muda una pared, y las mujeres van al horno a por el pan recién cocido para ponerle alguna cosa a sus maridos que irán a trabajar. Los que están sin trabajo van al bar. La, la, la, la. La, la, la, la. A la mañana le da igual si el aire es de cristal, si las moreras se secaron hace tiempo o se llena de grietas un portal, ni busca explicación al reto de un buzón ennegrecido, ni se detiene ante la sangre de un herido debajo de un bidón, ni oye en el asfalto un galope de herraduras que cruzan por la plaza para ver si el sol sigue en lo alto y la mañana continúa tan dura y tan incierta como ayer. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, te quiero con mi amor de aficionado, te quiero con la urgencia del soldado, te quiero porque soy tu jardinero, te quiero porque hay tiempo y flor y espero, te quiero porque escondes tus amores, te quiero porque juego a exploradores. Es todo cuanto sé y tú disimulando, yo consumiéndome, y el tiempo va pasando. Te quiero sin usar estratagemas, te quiero porque rompes mis esquemas, ya quiero a tu figura bailarina, que nunca sé si vuela o si camina. Te quiero sin saber lo que me juego, lo que perdí por ti, lo que te debo. Es todo cuanto sé y tú disimulando, yo consumiéndome, y el tiempo va pasando. Te quiero por la risa que derramas y asienta bien al gris de la mañana. Te quiero porque así lo han decidido tu flor de adornidera y mis sentidos. Te quiero porque es bueno abrir las manos, el mundo queda siempre tan lejano. Es todo cuanto sé y tú disimulando, yo consumiéndome, y el tiempo va pasando. Sunset Music é o momento na Antena Web em que a música tem sabor a pôr do sol. Eu sou a Patrícia Monteiro e estou consigo aqui na Antena Web todas as sextas entre as 19 e as 19h30. Aproveite e relaxe enquanto nos escuta. Sunset Music, todas as sextas às 19h na Antena Web. Aqui e além, por esse mundo fora, muitos escreveram e ainda escrevem verdadeiras palavras de ouro. Todas as sextas-feiras, na Antena Web, pelas 17h40, trazemos-lhe um pouco desta extraordinária literatura. Com Luís Gaspar, Palavras de Ouro. Às sextas-feiras, pelas 17h40, aqui na sua Antena Web. Quadras. Uma quadra é composta por quatro versos. Os versos compõem poemas, os poemas originam músicas. E as quadras podem ser também épocas, períodos temporais. Tudo junto resulta em Quadras da Música, o programa da Antena Web que lhe permite ouvir um conjunto de melodias relacionadas com um determinado espaço da história da música internacional, mas sobretudo do panorama musical português. Quadras da Música, sexta-feira, às 5 da tarde, só aqui, na minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Tengo un amigo de toda la vida, fuimos compadres en flor. Yo me encontré una guitarra dormida las ovejas nos íbamos a pescar y aprendimos a cabalgar. Y en la noche de los tiempos nos hicimos compañía, yo le abrí mi fantasía, él me dio sabiduría y aposento, y era fácil caminar sobre los vientos. Un rayo extraño quebró el horizonte, ya no me siento cantor. He levantado una casa en el monte y él se ha comprado un tambor. Pobres ovejas van a tener que ponerse el despertador y olvidarse de su señor. Ahora estamos todo el día ofreciéndonos asiento. Él destroza melodías, yo le doy sabiduría o me la invento. Y así vamos aguantando tan contentos. ¿Será que quiso morir como naciera sobre los páramos? ¿Que echaba en falta el color de la triguera y olor a pájaros? Volvió, volvió a la tierra que abandonó. ¿Será que ya descubrió el engaño desde que un sueño en la mano lo venció? Volvió. ¿Será que nunca fue nadie en la bahía bajo una máquina y a un par de horas de allí encontraría palabras cálidas? Volvió. Volvió, la estación se le iluminó y ya era tarde para hacer amigos y andaba medio encogido. Mírenlo. Volvió. Campesino que desertó y odiaba el ruido de las sirenas desde que su hijo mayor se le mató. Volvió. Y odiaba el ruido de las sirenas y andaba medio encogido. Mírenlo. Volvió. Siente, siente, por lo que quieras siente. Olvida el mundo conmigo, si no, no tiene sentido. Fuego, fuego, para perder estribos y acurrucarse luego. Quiero sentirte presente bajo mis dedos en celo. Quiero encontrar en tu vientre terciopelo ardiente. Siente, siente, por si florece, siente. Haz a tu hijo de lunas y enciéndelas una a una. Vuela, vuela y escóndete en la bruma, que seguiré tu estela. Quiero sentirme simiente y echar campanas al vuelo cuando descubra en tu vientre terciopelo ardiente. Entre tus dientes, por donde me destruyo, quiero inundarte la mente y darle forma a tus huesos. Quiero hallar bajo mi peso terciopelo ardiente. Ante aquel vértigo repentino, cerró la puerta del camerino, tiró la llave y desapareció. Ya no tenía nada que contar y le asustaba el peso del vacío, o su propuesta era un desvarío y no encontró nunca su lugar. Y se bajó del tren y hacía frío. Por 15 años pudo esconder sus sentimientos a cal y canto, sin compromisos ni desencantos que le prendieran con alfiler. A ras de suelo se reconcilió con la frescura del desconocido, haciendo suyos los contenidos de las canciones que defendió. Y se dejó llevar por el olvido. Ay, señor compositor y desaparecido, ¿qué puede haber en los motivos de un desertor? A saber si fue el placer de nuevas utopías, o fue su propia cobardía que le hizo ceder. considerar si algunos cambios no estarán prohibidos, si uno no es más que lo que siempre ha sido y ya no hay forma humana de escapar. Y se aburría tanto en su mudez y le dolía tanto la cordura que decidió lanzarse a la aventura y airear de nuevo su desnudez. Y vio pasar un tren y hacía frío. Ay, señor compositor, que ha vuelto del olvido, que puede haberle convencido si no es amor. A saber si fue a creer que desaparecía ya yo aquel último tranvía para volver. www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Labios de porcelana, de muchacha que empieza a ver cómo se le derrama y en mis manos era un beso para un apuro agrio y espeso y sin futuro. Quiso que la siguiera y su puerta de par en par. Sufro por si aún espera, en mis manos era un beso para un apuro agrio y espeso y sin futuro. Suerte que la vida no se acaba, quien siembra amores recoge amores, quien los destruye se destruye. Suerte que mañana seré yo quien llore una caricia y un adiós. Sombras frente a mis ojos, algo tierno que se rompió. Ella quiso los trozos y en mis manos era un beso para un apuro agrio y espeso y sin futuro. Tiempo, qué mal amigo, fuiste un soplo de amor fugaz. Cuánto para el olvido y en mis manos era un beso para una pura agrio y espeso y sin futuro, y en mis manos era un beso para un apuro, agrio y espeso y sin futuro. Compañero del viaje de mi vida, mi amigo corazón, desde el pecho donde anidas tu amor sin condición, yo te agradezco en esta aventura del sobrevivir tu infatigable latir. Autor de mis sentimientos, y solo le pido a Dios que cuide de ti por bien de los dos, que yo no soy nadie sin ti, que voy como ausente sin ti, soy sombra en la sombra sin ti, un guante vacío sin ti. En tus cuencas de rojo iridiscente te aspiro a conocer, un susurro intermitente me trae a maltraer, cuando me anuncias que puedes mostrarme un camino a la luz, y ahí no hay más que una cruz, con su sabor a renuncias, que dice no hay más opción, o mueres en mí, o soy tu prisión, y yo no soy nadie sin ti, y voy como ausente sin ti, soy sombra en la sombra sin ti, un guante vacío sin ti. Cuando llegue la última parada y abramos el manual y tengas que dar la cara por mí ante el tribunal, solo te pido, mi hermano, por todo lo que yo cedí, que no reniegues de mí, que no me dejes tirado, que hables solo del bien, lo malo lo das por sabido, y amén, que yo no soy nadie sin ti, que voy como ausente sin ti, soy sombra en la sombra sin ti, un guante vacío sin ti, que yo no soy nadie sin ti, que voy como ausente sin ti, soy sombra en la sombra sin ti, un guante vacío y fugaz.